oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José María Vargas, presidente civil, en una época en que los militares pretenden el gobierno en compensación por sus acciones en la guerra de independencia, se opone a la brutal franqueza de un soldado que los quiere obligar a renunciar. Señor doctor, el mundo es de los valientes. Señor Carujo, replica Vargas, el mundo es del hombre justo y honrado. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.